En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocen software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Les doy la bienvenida a esto que es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Esto es un proyecto radiofónico para mostrar los distintos trabajos de artistas, referentes y entusiastas sonoros de todo el país, de todas las provincias. Y bueno, la idea es que cada artista nos pueda contar un poco acerca de la pieza que elabora y cómo lo hace o cuáles son sus preferencias a la hora de utilizar instrumentos convencionales y no convencionales. Hemos pasado de todo y tenemos en la galera mucho más. Estuvimos pasando cosas de Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. Lo último que pasó fue Satopec, que estuvo increíble su micropieza. La verdad que lo vamos a ir repitiendo a medida que también vayan llegando nuevas obras sonoras. En esta ocasión, en este marco del día de la escucha, de la semana, perdón, de la escucha inquieta que estamos elaborando en Radio Caso en continuidad con un montón de organizaciones internacionales que se dedican a celebrar o que celebran el día de la escucha por Murray Schafer, este artista, este compositor canadiense. Bueno. Nosotros, en sintonía con esto, no queríamos quedar afuera con Laboratorio Federal de Micropiezas y nos pareció que una obra brillante caída, en realidad dos obras brillantes caídas, así como quien lo pide desde el cielo, viene de la mano de Magdalena Gitrick. Magdalena Gitrick es guitarrista, artista plástica de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo tocando, sesionando, anduvo por varias cosas aquí en Radio Caso y hoy tenemos el orgullo, el honor, el placer de presentarla con dos micropiezas que la verdad que se las traen. Van a escuchar una obra sonora que está buenísima. A ver si Magda me escucha. Hola Magda, ¿me escuchás? Hola Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Magda, por dedicar este tiempo para Laboratorio Federal de Micropiezas. Y bueno, ya que estamos con estas dos obritas que grabaste, podemos hablar un poco de ellas. Lo primero que vamos a escuchar se llama Lluvia, Piano Goteras, ¿no? Sí, es un experimento del 2017, un día que llovía muchísimo y empezó a haber goteras en una parte de mi casa que tengo un techo de vidrio, y bueno, viste que cuando pasa eso, entras a poner recipientes para atajar las goteras, y se vuelve bastante divertido, bastante obsesivo también, porque tenés que esperar a cada gotera para, ¿cómo se dice?, dar en el blanco, ¿no? Porque tienen distinto ritmo de caída, o sea, tu techo de vidrio tiene distintos grados de averías. Entonces, bueno, me acuerdo que empecé a hacer eso y cuando finalmente vi que había puesto como 8, 10, 10 recipientes y que hacían un ruido fuerte. Entonces, bueno, lo grabé, justo tenía el grabador digital y lo grabé y me gustó mucho y me sentía un genio. Porque después cuando lo escuché y lo empecé a pasar por filtros que traen los programas de edición, como el Ableton, le puse unos filtros y cosas, deformaciones, y era impresionante el sonido. Ah, Y mira me vos. sentía un poco, como te digo, pero bueno, después me acordé que hay una pieza así, con goteras en la película de Tarkovsky, ¿no? En Ah, mira vos, la zona, ¿en cuál? creo que es una zona, y no recuerdo el nombre del autor de toda la música de la película, Sí. pero hay una escena muy hermosa que empieza con goteras muy fuertes y no sé si no entra un piano también. Ah, mira vos. Así que bueno, en todo caso no descubrí nada nuevo, pero sí me referencié bueno, me pareció una idea linda, ¿no? Que es como una experimentación clásica, te diría, ¿no? ¿El piano también está grabado en simultáneo con las goteras o lo grabaste aparte y después lo ensamblaste? La verdad que no sabría decirte, quizás lo grabé la misma tarde o tal vez lo grabé más tarde cuando dejó de llover. No me acuerdo, buena pregunta. Como que esa tarde estaba enfocada, entonces probablemente hice esto, que cuando obtuve la grabación, después cuando dejó de llover un poco, lo reproduje y lo toqué. Al final todo se vuelve, preguntaba esto porque al final todo se vuelve como muy orgánico, o sea, el sonido logrado, ¿no? Como que todo va de la mano. Sí, puede ser. O sea, a lo mejor lo hice con audífonos, por eso también está tan distinguido un sonido de otro. Claro, Sí, claro. puede ser. También tiene, a menos que haya pasado que mientras grababa hubiera otros truenos y viento. Viste que el viento se escucha muy fuerte, ¿no? Claro, Pero sí. ese filtro lo, como que lo, lo hace trizas al viento. Y lo convierte como una especie de lluvias de soniditos, ¿no? El domingo estuvimos charlando con un compositor de La Plata que se llama Diego Makedonsky. Es un artista sonoro. La verdad que una muy linda charla. Y estuvimos hablando acerca de las grabaciones de campo y las grabaciones de paisajes sonoros. Y que es un laburazo, en el sentido de que uno no tiene un laboratorio, un estudio controlado, digamos, donde grabar, por ejemplo, una guitarra, una batería, un bajo y que se escuche precisamente lo que uno quiere escuchar, sino que uno con las grabaciones de campo se tiene que entregar un poco, ¿no? A la naturaleza, a lo que le depare la naturaleza, básicamente los comportamientos de la naturaleza. Aparte, ahora que lo decís, digamos que tenés que tener suerte porque yo podría haber instalado todos los tachitos y que haya dejado de llover. ¿Me entendés? Como que. Exacto, tenés que como, no es algo que puedas planear mucho y que tuve suerte esa tarde de que bueno, agarré un momento muy álgido de la tormenta que dura 15 minutos, ¿no? No, 6 minutos. minutos. Sí, 15 minutos es lo. Claro, o sea, como que después de cierto tiempo bajaban las, dejaban de sonar algunas gotas de las buenas, ¿viste? Ya como que sí, que de repente se te acaba el instrumento. Sí. Así que sí, es muy, muy linda experiencia. Yo digamos que soy muy amateur en todo eso y que bueno, una vez, un verano, estando en Punta Indio, había un concierto de insectos bestial, ¿no? Como que lo quise grabar y lo grabé con con uno de esos bichos inmundos que eran unos grabadores digitales con USB. Sí, tipo los Los de periodistas mono que tienen como un mini condenser así. más chiquititos, era una cosa que era como un encendedor de cigarrillos que Ah, como tenía un los agujerito. viejos MP3 así de mediados del 2000, principio del 2000, ¿no? Sí, con eso grabé los insectos y bueno, me entró un viento, era imposible, no lo pude usar. O sea, ese tema lo tengo pendiente, ¿ves? Tengo que volver algún día a ese lugar, un buen verano, con la Zoom y todos los peluchos y con audífonos para tratar de hacer una toma de eso y hacer un experimento. Ahora, es casi nuevamente, me parece como el clásico de la música experimental, ¿no? O electroacústico, o sea, encontrar esos sonidos que están ahí, que a todos nos gustan, ¿no? Y yo no estoy exenta de eso. Claro, o sea, tener también la suerte de nada, de estar con los equipos en el momento justo y que todo suceda. Exacto. Claro, sí. Exacto. Y Magda, después, sí, la segunda pieza quería. Ah, ¿qué querías decir? no, que otra vez vuelta me pasó lo mismo. No, pero prefiero hablar de la próxima. Pero bueno, sí, una tercera pieza que hice con este método fue un discurso en una marcha acá en Buenos Aires, en el 18 también creo, y lo grabé con el celular y muy dura esa grabación. O sea, sí está bueno poder hacer unas tomas límpidas, ¿no? Claro, sí. Pero bueno. Siempre estoy como en esos asuntos técnicos, un poquito bueno. Pero bueno, más o menos esta de las gotas, me parece que con la ayuda de los programas y el micrófono se grabó bastante bien, ¿no? Otras veces he grabado el piano y suena como en un baño. Es difícil grabar el piano bien. Así que bueno. Y la segunda pieza, que es la de Allende, Sí, la con segunda pieza piano. que vamos a escuchar es piano más Allende o Allende más piano. Sí. Bueno, como heredé una serie de objetos y discos de una persona querida que murió, de Otilia Weinstock, entre esos discos había un disco de dos discursos de Salvador Allende, emblemáticos, uno el día de su asunción y el otro, no me acuerdo. Creo que tomé el de la asunción, el día que toma la banda presidencial. Y bueno, lo mismo, improvisé con el piano arriba del discurso. Yo tenía un prejuicio contra esta pieza porque como que hay un momento que se empasta el discurso, ya no se entiende casi lo que él está diciendo y eso un poco no era la idea. Yo quería que se entendiera, ¿no? Pero bueno, por suerte muchas palabras sueltas sí se entienden y bueno, resuenan en la cabeza de uno. Es un discurso muy lindo. la voz de En ambas piezas nos encontramos con la misma problemática, ¿no? Como esta cosa de no poder controlar el 100% del material, del material sonoro con el que uno une trabaje, hasta inclusive siendo algo que no es de la naturaleza, sino como es un disco ya grabado, aún así. Uno nunca sabe en qué momento puede sonar bien, qué momento se empasta. Más allá de Claro, por ejemplo. tenerlo, ¿no? Como sabido, escuchado, pero igual, igual. Sí, o sea, te puedo contar que no me acuerdo cómo lo resolví, pero primero grabé el discurso, digamos, grabé. Primero el discurso tocando el piano. Creo que me quedó muy bajito el discurso. Entonces volví a grabar el discurso solo con el tocadisco y después poniendo play, digamos, y quizás lo volví a grabar con el, volví a hacer otro piano, no me acuerdo. Pero la cuestión es que quedaban a velocidades distintas la grabación del piano solo que la grabación con el piano y el discurso. O sea, unas cosas de mandinga. Lo grabás de aire y después no lo podés hacer calzar si lo grabás por línea. No sé si me explico, Sí, ¿no? O sea, sí. bueno. Esa cosa de mandinga me encanta. Buenísimo. Entonces, bueno, ahora la verdad es que no me acuerdo cómo lo resolví, pero lo dije, como que me frustré, entre comillas, porque ahora escuchándolo años después me parece que está bastante bien. Así que, bueno. Y además gracias a vos que te acordás de estas cosas y las puedo difundir, porque bueno, si bien no me siento, me siento de la música, pero siempre como con un grado del mismo método que aplico en el resto de mi trabajo artístico, ¿no? O sea, un poco, bueno, eso, ¿no? Como es una aproximación a la música, o sea, como composición no es que me senté a escribirla, ¿no? Claro. Sino que, bueno, toqué unos acordes que andaba tocando sobre este discurso que me resulta muy lindo como se escucha desde el disco, que es como de un poco fantasmal. Me daba mucho tristeza escucharlo porque el optimismo que él es, con el que está y lo que se siente de su tono, obviamente es un golpe bajo en esta pieza, ¿no? Pero bueno, Chile en este momento está como virando hacia eso, ¿no? Daría la impresión. Vamos a ver, pero es un lindo homenaje a Allende, ¿no? Sí. Para quienes quieran conocer algo del trabajo sonoro de Magda Jitrik, lo pueden buscar en SoundCloud. Y bueno, si quieren ver cosas visuales, su obra, pueden ir a la Casa Nacional del Bicentenario en esta última semana, me parece que es, que está, bueno, que están las obras ahí en el CNB, en el primero, segundo y tercer piso. También pueden ir a Emergencia y Nostalgia en el tercero del Centro de Arte Sonoro y escuchar algunos vinilos. El domingo vamos a estar transmitiendo con Selmargarín algunos discos que están presentes en la muestra Emergencia y Nostalgia. Y bueno, Magda, la verdad es que muchas gracias por compartir esto. Y ahora vamos a pasar a escuchar Lluvia, piano y goteras, y después automáticamente vamos a escuchar piano más Allende dos piezas sonoras de Magdalena Gitrick, con quien estuvimos conversando recién acerca de estas piezas, de su trabajo, de algunas cuestiones que hacen al paisaje sonoro, a la grabación de campo y todas esas cosas que nos gustan mucho a quienes escuchamos Radio Caso. Así que bueno, Magda, muchas gracias. Muchos saludos a todo este público, a la audiencia nerd y la paciencia de escucharnos. Bueno, estamos en Laboratorio Federal de Micropiezas. Vamos a escuchar dos obras de Magdalena Gitrick. Quédense con nosotros. Thank you. estamos hoy, compañero, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí Lautaro y Caupolicán, hermanos, en la distancia de Guatemoc y su paz amado. Hoy, aquí con nosotros, Pedro Quiles, que nos dio la independencia política, celebrando el paso de la independencia económica. Amenaza con igual nuestra dependencia. los pobres y los más costean la prosperidad de los menos. Heredamos una sociedad lacerada por la desigualdad social, una sociedad dividida en clases antagónicas de explotadores y explotados, una sociedad en que la violencia está incorporada a la misma, que condena a los hombres a la codicia insaciable, a las más inhumanas formas de crueldad e indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Gracias. Thank you. Exclusivo, Radio Caso.